despierta el sol, la ciudad se enciende con café en mano, el día se siente, las voces suenan, las risas fluyen, mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento, entrevistas, noticias en movimiento. Ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintonizada el lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en beat, punto li, diagonal luna. Radio digital, la nueva generación de la radio online. Oye, las voces de nuestra gente, historias que son simplemente candente, del amanecer hasta el fulgor del día. Café te llena de alegría. Sintonizada el lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en beat, punto li, diagonal luna, 9 radio digital, la nueva generación de la radio. Ya casi llega el fin de semana. Jueves de Recuerdos. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. O muy buenas noches, dependiendo desde dónde nos acompañen. Esto es el Luna 9 Radio Digital y estamos en nuestro segmento de Jueves Culturales. Y hoy no venimos a hablar simplemente de literatura. Hoy venimos a hablar de memoria, de dolor y de esas historias que no piden permiso para quedarse viviendo dentro de nosotros. A nuestra querida comunidad de YouTube, quienes nos acompañan en vivo, gracias por estar aquí con nosotros. Este espacio también es suyo. Agradecemos y damos la más cordial bienvenida también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes nos están siguiendo desde nuestras plataformas de radio digital. Estamos en zinoradiomyturner.com y también desde usstream.com. Este programa es una producción de FEM International Group, realizada bajo la dirección de María Luisa Alcalá y de su servidor Francisco Isla. Junto con nuestros especialistas invitados, damos vida a este espacio dedicado a compartir ideas, reflexiones, contenidos de valor para ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio y de FEM International TV. Muchísimas gracias, porque nuestro compromiso y entusiasmo están siempre al servicio de ustedes, quienes hacen posible que este espacio siga creciendo y llegando a más corazones. Hoy vamos a pedir algo. Vamos a pedirle que lo escuchen este programa como si fuera una hija, como si fuera una madre, una mujer que ha tenido que reconstruirse en silencio, porque la historia que traemos hoy podría ser la historia de cualquiera. Más adelante nos acompañará una mujer que no escribe para entretener, escribe para sanar. Desde Ceuta, España, escritora, maestra, pedagoga, ganadora de múltiples concursos literarios, y hoy nos honrará con su presencia. Me refiero a la señora Purificación Ferrón González. Pero nos vamos antes a una brevísima pausa y los invitamos a ser parte activa de nuestra programación. Me refiero a que tenemos la encuesta del día. Hoy les preguntamos, ¿qué haría usted con su historia personal? Opción 1, la escribiría. Opción 2, la guardaría. O opción 3, la compartiría con alguien cercano. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la señora Purificación que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Y aprovecho para agradecer la activa participación de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Ahí los estamos viendo en las diversas plataformas. Gracias, porque a través de ello podemos conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Gracias de antemano. Y les recordamos que la pregunta del día está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de WhatsApp, Telegram, Instagram y YouTube. Así que también ahí pueden participar tranquilamente con sus saludos, preguntas y o comentarios. Estamos a su servicio. Ya regresamos. Esto es Luna 9 Radio Digital. Así que si ya tienen su café en mano, pues vámonos a una pausa y nos tomamos el café de las mañanas. Ya volvemos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1725, un día como hoy, nace en Italia Giacomo Casanova, figura histórica conocida por sus memorias que ofrecen una mirada única a la sociedad europea del siglo XVIII. En 1805, nace en Dinamarca Hans Christian Andersen, autor de cuentos clásicos como El patito feo y La sirenita, pilares de la literatura infantil universal. En 1914, un día como hoy, nace en México Alec Guinness, actor con fuerte presencia en el cine europeo. Hoy, 2 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, promoviendo la lectura en niños y jóvenes en todo el mundo y el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:20. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 45 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 34. Es decir, estamos en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales. Y tenemos un enriquecedor programa el día de hoy, donde estamos compartiendo los pormenores de este programa aquí en Luna 9 Radio Digital. Más adelante vamos a estar compartiendo con nuestra invitada de lujo. El tema del día de hoy se titula Los jazmines y el tiempo. Antes, querida familia, les recordamos de que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Vamos a compartir qué tenemos preparado para ustedes el día de mañana aquí en Luna 9 Radio. Adelante, estudio. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Las Fuerzas del Amor. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el Alma. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Les comparto la frase del día. Escribir es una forma de oración. Franz Kafka. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra querida familia. Vamos a más adelante compartir los saludos, la interacción de todos y cada uno de ustedes. Gracias por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Son exactamente 10:22. 10 de la mañana con 22 minutos aquí en New Jersey. Momento justo para empezar los Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy, 2 de abril del 2026. Pues comencemos. Esta mañana nos acompaña señora Purificación Ferrón González, nacida en Ceuta, España. Es escritora, maestra y pedagoga. Autora que ahonda en las emociones y en los sentimientos, ejes sobre los que gira su estilo personal y que suele trasladar fielmente en sus escritos. Hace unos años que inició su incursión en el mundo de la escritura, que junto con la lectura constituyen sus dos grandes pasiones. Ha realizado un máster en escritura y narración creativa y ha resultado ganadora de varios concursos de relato. Así también ha participado en varias antologías, pero en la actualidad está centrando su trabajo en la novela. Es autora de 3 novelas publicadas, El Andén, La Indicencia en el Cáncer y Los Jazmines y el Tiempo. Actualmente está trabajando en su próxima novela, un thriller con tintes psicológicos. Su principal fuente de inspiración es el mar y su mayor sueño es ser capaz de traspasar el papel para hacer sentir de la misma forma en lo que hacen sus personajes. Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, señora Purificación Ferrón González. Bienvenida, es un honor tenerla con nosotros. Buenos días desde New Jersey, muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, buenas tardes. Pues encantada, ilusionada. Por tener la oportunidad de compartir este ratito que seguro que va a ser muy agradable y muy emotivo. Mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por hacer un espacio en su apretada agenda para compartir con nuestra querida audiencia internacional. De paso aprovecho para saludar a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México, que ahí los estamos viendo en pantalla, a través de las plataformas de radio digital y también a quienes nos están acompañando en YouTube. Pues empecemos este conversatorio. Usted ha escrito una historia profundamente humana. Cuéntenos, ¿en qué momento sintió que Los jazmines y el tiempo no era solo un libro, sino una necesidad emocional? Exactamente, pues yo esta novela se la debo a mi madre, porque desde pequeña ella empezaba a contarme cosas de mi abuela. Sabéis que esta novela es una novela basada en la historia real de mi abuela, con bastantes tintes de ficción también, porque no deja de ser una versión novelada, pero es una historia real. Y yo desde pequeña escuchaba a mi madre decir, es que tu abuela ha tenido una vida muy dura. Ay, si tú supieras, es que la pobre. Entonces yo desde los 16 años empecé a tener una especie de intriga. Hasta que ya fui adulta, me metí en el mundo este maravilloso de la escritura y un día dije, mamá, todo lo que me has contado, vamos a retomarlo porque yo tengo la necesidad de contar esta historia. Estas historias tan duras que surgen de la guerra, que no hay situación más difícil. Y sobre todo resaltar el papel de las mujeres y el papel de mi abuela junto con las otras grandes protagonistas de mi novela. Tenía que contarlo. Esas historias que se quedan en el corazón y dice, las tengo que contar. Y eso fue lo que hice. Muchísimas gracias. Es que hay libros que se escriben con la mente, pero hay otros como este que claramente nacen desde el corazón. Muchísimas gracias nuevamente. La protagonista, Carmen, vive una infancia marcada por la ausencia. ¿Qué tanto de esta soledad sigue vigente hoy en nuestras sociedades modernas? Cuéntenos. Exacto. Porque lo que le pasó a mi abuela sigue pasando a la actualidad, después de 70 años. Es una persona que se crea sin el amor de la figura paterna, con un padre totalmente ausente, que no le ve. Únicamente se encarga de la manutención, de atenderla, de vestirla, pero desde el punto de vista afectivo no tiene nada, no le aporta nada. Entonces ella tiene que criarse, primero pierde a su madre en el parto, huérfana de madre, huérfana de padre y sola en la vida, sin amor. Y eso marca hace 80 años y sigue marcando actualmente, porque la historia de mi abuela es atemporal. Hay, por desgracia, hay muchísimos casos de niños, de niñas que se crean sin ese entorno, sin esa afectividad, sin este cariño, y más después en un contexto bélico y de guerra. La ausencia es la principal característica y el abandono emocional que sufre mi abuela a lo largo de la vida. Y lo veréis, se verá reflejado en la novela. Muchísimas gracias. Es impresionante cómo, aunque cambian las épocas, pues el vacío emocional sigue teniendo ese mismo peso. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros. En breve estaremos compartiendo los mensajes que llega de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Usted retrata una España golpeada por el hambre, la guerra, la pérdida. ¿Qué lecciones cree que las mujeres de hoy pueden rescatar de esa época? Pues que hay que tener muchísima valentía y fortaleza para resurgir de situaciones tan duras. El enorme poder de la resiliencia, de seguir avanzando, de no decaer, de ese espíritu de lucha, de superación, de fortaleza, que creo que tan arraigado tenían las mujeres de esa generación y que no debemos de perder. No vamos a decir que el entorno bélico, gracias a Dios, por desgracia, siguen existiendo las guerras, pero en la vida cotidiana, en todo lo que nos sucede a diario, esa capacidad de fortaleza y de superarse y de seguir creciendo y resucitar como el ave fénix es una de las enseñanzas que quiero transmitir con esta novela y que, como digo, se aplica en todos los contextos y en todas las épocas. Muchísimas gracias, porque algo que pues tienen las mujeres es esa capacidad casi invisible de resistir, incluso cuando todo parece perdido. Muchas gracias. Exacto. ¿Cómo ha sido ese recibimiento de su público, sus lectores, cuando han leído la obra que usted está presentando? ¿Cuál ha sido el feedback que más le ha marcado a usted? Pues que se han emocionado, que han llorado muchísimo, que también, aunque está escrita para un público concreto, sobre todo personas mayores que hayan podido vivir esa etapa, se amplía también a todos los demás. Es un libro que ha emocionado, que ha arrancado lágrimas, también sonrisa. Y eso es lo que más me emociona y lo que yo busco, esa capacidad de transmitir emociones y sentimientos a través de las palabras. Creo que lo he conseguido. Es una novela que está gustando muchísimo, que ha tenido muy buena aceptación y no le puedo pedir más. Estoy muy satisfecha de este trabajo, que ha costado lo suyo, pero ahí está y el feedback del público es maravilloso. Me decían, es que no tenía ganas que se acabara el libro, es que estaba diciendo, uy, qué poquitas hojas me quedan, es que no quiero que acabe. Eso significa que el libro les ha llegado. La literatura tiene la misión de desconectar, desarrolla esa capacidad de empatía hacia los sentimientos y las emociones de los personajes y el lector los hace suyo. Y esa capacidad y ese poder que tenemos a través de las palabras me parece algo absolutamente mágico y maravilloso. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros y justamente vamos a poner en pantalla la portada del libro. ¿Que pudiese usted hablarnos acerca de esta portada? ¿Fue la primera edición? Porque sabemos que pues los diseñadores gráficos vamos trabajando conforme nos vayan diciendo, pero hay veces que hemos compartido aquí en Jueves Culturales de que queda de una. O sea, la primera que queda. Hay otros que son como la quinta, sexta versión. Esta versión que estamos viendo en pantalla, ¿qué versión vendría a ser? Yo creo que he podido perder la cuenta de las versiones de portada que hemos hecho entre mi editora, mi editorial, la ilustradora y yo, porque yo tenía muy claro lo que quería. Bueno, ella es la madre, la mujer es mi abuela, el hijo, el chico que sale, el niño que sale es mi padre, que tuvo poliomielitis de pequeño, uno de los aspectos también de las tramas de la novela. Y yo quería poner un entorno bélico. Pero quería, no sé si se ve bien, están los jazmines ahí con ese toque de esperanza, porque los jazmines y la flor de jazmín tiene mucha simbiología en la novela, y no sabíamos muy bien cómo encajar la flor, las letras, el entorno, y ha costado, pero me encanta, me parece una portada, a mí por lo menos me encanta, me gusta muchísimo y creo que transmite muy bien la esencia de la novela, con esos dos personajes maravillosos, mi abuela por supuesto, y mi padre también. Muchísimas gracias, nos impresionó mucho desde el momento en que la vimos y dijimos pues vamos a ponerlo en pantalla para que nuestra comunidad de YouTube lo puedan ver, nuestra familia de Luna 9 Radio, quienes nos están escuchando en estos momentos, pues estamos poniendo en pantalla la portada del libro Los Jazmines y el Tiempo y entonces queríamos que su autora nos compartiera justamente cómo fue la creación. Ya hemos aprendido que ha sido de enésima edición que han trabajado y les quedó muy bien, por cierto, el sentimiento, es el mensaje que nos llega a nosotros como lectores y sabemos también de que pues su público y sus lectores lo han sabido apreciar y también me imagino que le han dado muchísimo feedback en diferentes partes del mundo, ¿correcto? Sí, cuando he ido a ferias de libro, he ido que he tenido la posibilidad de interactuar, ¿no? Con la gente que pasaba por ahí y decía, es que me ha llamado la atención la portada. Porque claro, no dejo de ser una escritora novel, que acabo de asentarme en este mundo, y la portada es un elemento de captación muy fuerte, ¿no? Y decían, es que me ha gustado la portada. Venga, cuéntame un poquito la historia. Y ahí pues interactuábamos. Pero la portada está resultando muy, muy atractiva. Sí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nosotros, antes de continuar con esta conversación que nos tiene profundamente conectados, vamos a tener que una brevísima pausa comercial, pero no se vayan de ahí. Vamos a pedirle a la señora Purificación si es posible que nos lea un fragmento de su libro al regresar de los comerciales, mientras les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, nuestra comunidad de YouTube, que pueden participar en la encuesta del día de hoy. Les preguntamos, ¿qué haría usted con su historia personal? Opción 1, la escribiría. Opción 2, la guardaría. O opción 3, la compartiría con alguien cercano.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:45. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 45 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 34. Es decir, estamos en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales y tenemos un enriquecedor conversatorio el día de hoy junto con la señora Purificación Ferron González, quien es escritora, maestra y pedagoga oriunda de Ceuta, España, quien comparte con nosotros su libro Los Jazmines y el Tiempo. Antes de continuar con nuestra programación, quiero compartir con ustedes, querida familia, que solamente estamos a 18 días, así es, 18 días para dar inicio a la sexta edición del Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDL, por sus siglas 2026, donde compartiremos junto con escritores de diversas partes del mundo y la transmisión se realizará en simultáneo desde nuestras plataformas de radio digital y también desde nuestro canal de YouTube. Así que no se pueden perder ni un solo momento. Este festival inicia el 20 y concluye el 25 de abril, aquí en Luna 9 Radio Digital. Ustedes pueden ser parte activa mandándonos sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, también las páginas de FEM, F-E-M, FEM International Group, así como también en nuestro canal FEM International TV. No se olviden de suscribirse, activen la campana, esta campanita, para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando estamos subiendo contenido. Gracias nuevamente a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México. Ahí los vemos conectados en estas plataformas de radio. También aprovechamos para mandar saludos a nuestra CEO, a María Luisa Alcalá González en Monterrey, Nuevo León, México. Para Mari Carmen Alcalá en Manzanillo, Colima, México. También gracias maestro Sergio Zelaya, Ciudad de México. También tenemos con nosotros Veracult, Cultura, gracias también a Irene Abecia, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta Málaga, España. También señora Violeta Echeverría, aquí en el estado de New Jersey. Señora Isela Méndez Pacheco en Perú. A señor Hernán Pérez, gracias a Gina Alfaro en Cliffside Park, New Jersey. Ahí estamos viendo a Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. También a Graciela Velasco Aguirre en México. También tenemos Claudia García conectado. También está a Carmen Piedad H en Instagram y Marlene Caires también en Instagram. Muchas gracias por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Dicho ello, señoras y señores, vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a preguntarle, señora Purificación, estamos listos. En el segmento anterior le habíamos pedido si usted pudiese compartir un fragmento de su libro con nosotros. Los micrófonos son todos suyos, estamos atentos. Perfecto, antes me gustaría comentar que cada capítulo de la novela está introducido por un verso de Antonio Machado. Entonces el lector, además de sumergirse en la historia narrativa, pues pasea por todo lo que es la antología poética de este poeta que representa pues toda la represión de la guerra civil. Os leo el capítulo Carmen de la segunda parte. Carmen, Ceuta, 1926. Cuando Carmen vio por primera vez a Joaquín García Carrillo, pensó que se parecía a ese actor tan guapo que veía en las películas de cine mudo, Gary Cooper. Tenía un tupé negro y muy poblado, unos ojos almendrados, cálidos, dulces, que buscaban turbarse con los de ella. pero lo que más extasiaba a Carmen era cuando lo observaba apoyado en la barra, con su camisa blanca remangada hasta el codo, sin chaqueta, y dejando escapar con lentitud el humo de su cigarrillo de la boca, como en una escena cinematográfica. No era Gary Cooper. En cambio, a ella le parecía el hombre más guapo, y cada tarde que entraba en el establecimiento de su madrastra, para mojar su garganta, la dejaba sin respiración cuando le pedía un café solo. Desde muy pequeña, acompañó a Juana a abrir su negocio, muy temprano, casi al mismo tiempo que el sol empezaba a iluminar cada nuevo día. Siempre fue una niña muy buena, obediente, que callaba palabras que no sabía pronunciar. No protestaba cuando su madrastra la arrancaba de su cama a horas intempestivas, ni cuando se pasaba casi todo el día en esa tasca, sosteniendo con destreza entre sus pequeños dedos la escoba y la fregona. Tampoco cuando la reprendía por romper algún vaso cuando los fregaba. Se arrodillaba y cogía los fragmentos de cristal sin miedo a cortarse. Bajaba la cabeza y murmuraba alguna disculpa que agonizaba antes de que nadie la escuchara. Cuando rebuscaba en los recuerdos de su infancia, le costaba encontrar escenas de cariño. Le venían a la mente inviernos de mucho frío y poco amor, calurosos veranos, pero sin la calidez que dan los abrazos enterrados, otoños livianos de beso que no caían de los despojados corazones de sus padres, sin arrumacos antes de dormir. A Carmencita, como así la llamaban de pequeña, le arrancaron uno a uno los pétalos de su niñez. Su padre le contó, en lo que duró una merienda de pan con chocolate, que su madre murió cuando nació su hermana pequeña, que se la llevaron a Madrid con su tía Inés, porque no respiraba bien y que allí seguía curándose de su asma. Rosita se llamaba. Carmencita preguntó poco y le contaron menos. Creció con el vago recuerdo de esa hermana que únicamente la nombraban cuando llegaba una misiva de la capital. Con el paso de tiempo, Rosita se convirtió en humo. Ya no se hablaba de ella. No le dio tiempo a echarla de menos, ni siquiera cuando en las pocas veces que iba al colegio veía a las hermanas Manuela y Encarnita Garrido Ordóñez jugando juntas a la comba, al piso, partiendo el bocadillo de manteca y azúcar por la mitad o paseando por el patio del recreo cogidas de la mano. Cuando fue más mayor y preguntaba por ella, siempre le daban la misma respuesta. Allí sigue, hecha una señoritinga. Hasta criadas con crocia tienen en ese caserón en la que vive. Tu hermana ha tenido mucha suerte, hija, pero mucha suerte. Y de su asma está mejor, claro, donde hay pesetas no hay males. Mucha suerte, lo que tu hermana ha tenido es mucha suerte, respondía su madrastra pronunciando la palabra suerte. Así que Carmen creció con la imagen de Rosita como si fuera la novia de Gary Cooper, bien vestida, fina, elegante, el pelo rubio, ondulado, a la altura de las mejillas, con gorro y collares. Se le imaginaba como Vilma Banking en La flor de desierto. De aquellas tardes en la taberna entre café y café, el amor surgió entre los jóvenes. El noviazgo con Joaquín fue corto, 1 año y 4 meses, cálido cuando la besaba escondida en los portones y húmedo cuando deslizaba sus dedos por debajo de su falda. Contrajeron matrimonio un 23 de octubre de 1927 en la Iglesia del Valle, recién estrenado los 21. Se casó feliz, virgen, con la piel y el corazón erizados cada vez que Joaquín García Carrillo aparecía ante ella. Por fin se había desprendido de esas rachas de desánimo que la habían acompañado casi toda su vida. Pero la alegría le duró poco. Un embarazo y unos cuantos veranos paseando con su marido por la playa de la Potabilizadora. Y es que el legado de la tragedia parecía que se le había pegado a las mujeres Castro. Todo cambió esa tarde del verano de 1929. De ese aciago día, Carmen recordaría ese calor pegajoso, el canto de las chicharras y el bajido del pequeño Joaquín desde la cuna. Bravo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nos ha tenido ahí enganchados, como dicen en Sudamérica, de la narración, y pues la felicito, y con esa voz que me ha hecho recordar a mis maestras de historia antigua, que enganchan a uno e invitan a uno a querer saber más y estar atentos. Más adelante vamos a pedirle que nos comente, que nos comparta a dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos está disponible, pero así nuestra querida familia va a tener que esperar un poquito más. Vamos a continuar. La felicito nuevamente por compartir con nosotros. Excelente. Hemos estado desde principio a fin conectados. Queremos saber más y más, así que agradecemos infinitamente que haya compartido este fragmento de su libro Los Jazmines y el Tiempo. Díganos, Carmen enfrenta la pérdida, el abandono y la enfermedad. ¿Cómo logra usted que el lector no solo entienda su dolor, sino que también lo pueda sentir? Pues a mí me gusta muchísimo trabajar las emociones. Y una vez escuché en uno de los cursos y en las formaciones que he ido haciendo en este periodo de tiempo, que si tú no te emocionas, si tú no lloras escribiendo, difícilmente puedes transmitir al lector. Y eso es lo que yo he hecho. Yo he llorado, se me han saltado las lágrimas, no solo porque era una historia personal, porque era la historia de mi abuela, sino en las partes que han sido ficcionadas, que no son reales, he metido la misma emoción. Yo siento al mismo tiempo que escribo. Y creo que me gusta también jugar con la prosa poética, es un poquito mi estilo, me gusta jugar con las palabras, darle un contexto, un significado o envolverlas de formas que lleguen al lector. Y creo que es eso lo que he hecho, primero sentir yo lo que escribo para ser capaz luego de transmitirlo a los demás. Muchísimas gracias, porque hay autores que narran y hay autores que logran que uno respire dentro del personaje. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Y díganos, por favor, ¿qué significa para usted la palabra valentía después de haber construido esta historia? Pues si tengo que hablar de valentía, tengo que hablar de Carmen, de mi abuela. No me imagino tantos golpes que puede dar la vida perder a... Voy a hacer un poquito de spoiler, que soy un poco mala para eso. Siempre empiezo a hablar de mi novela y me olvido que quiero que la lean. Pero es una persona que ha recibido golpes desde que nace, pierde a su madre, pierde a su padre, la separan de su hermana, no vuelve a verla, su hermana se convierte en una figura difusa que raramente se menciona a ella, o como digo en el capítulo, hablaban de ella como si fuera el personaje de una novela. Luego tiene la enfermedad grave de su marido, que cae, tiene un accidente trabajando y se pega 20 años postrado en una cama, tiene que sacar sola a sus hijos, a sus tres hijos en mitad de una guerra civil, y valentía es Carmen, valentía es mi abuela y valentía son todas esas mujeres que fueron luz en un mundo de tinieblas, y ese es el mensaje fundamental de esta novela. Muchísimas gracias, pues quizás a la... Tal vez esa valentía, ¿no? No es no tener miedo, sino seguir adelante con él. Y lo podemos apreciar aquí. Muchas gracias nuevamente por compartir con nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital el día de hoy. La culpa aparece como un elemento constante. ¿Cree usted de que es uno de los sentimientos más silenciosos, pero más destructivos a la misma vez? Efectivamente, porque la culpa no te aporta nada. Es una emoción, un sentimiento que no te permite avanzar, que te ancla en ese problema y es absolutamente nulo. Ese sentimiento de culpa que todas las personas tenemos, la mayoría de las personas tenemos en un momento de nuestra vida, no nos permite avanzar, está vacío, hueco. Y es algo que es una herida que tenemos que sanar todas y todos y todas. Y nuestra protagonista tiene que sanar ese sentimiento de culpa por no saber o aprender a perdonar a su padre que la abandonó, por ese amor que también anticipo, que hay una historia de amor muy fuerte porque también se habla de amor en esta novela, amor en todos los aspectos de la vida, pero hay un personaje ahí que es Alonso, que tiene una historia de amor muy bonita, y ese momento en el que ella duda entre irse con ese amor que descubre o prevalecer el amor y sentimiento hacia la familia, hacia su marido, que es lo que realmente sucede, ella tiene ese sentimiento de culpa que se le van solapando unos con otros. Y es cierto que todos tenemos que superar, porque como digo, es un sentimiento que no te permite avanzar y que es vacío. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, pues la culpa ese peso invisible, ¿no? De que muchas veces heredamos, e incluso sin darnos cuenta. Muchas gracias nuevamente. Sea purificación, las cartas en la historia cumplen un rol fundamental. ¿Por qué decidió utilizar ese recurso narrativo? Cuéntenos. Pues a mí me parece que en esta novela se recupera el valor tan importante que han tenido las cartas a lo largo de la historia. Antiguamente tenían que esperar una semana, 15 días, 20 días para tener noticias de esa persona. Era el único medio de comunicación frente a un tiempo de inmediatez en la que tú pones un WhatsApp y al segundo te contesta. La carga tiene un valor emocional de la persona que escribe a puño y letra, plasma los sentimientos, dedica tiempo, emoción en escribir. Es un medio de comunicación que se ha perdido totalmente y que yo lo he rescatado. Entonces, en esa tercera parte, la nieta encuentra unas cartas que le escribía su tía, que como digo, separaron a las dos hermanas, que le escribía su tía a su madrastra, y cartas de amor también de Alonso. Y en esa tercera parte se recupera y se dan respuestas a todas las incógnitas que quedan abiertas en la segunda parte. La carta es fundamental, es el medio de conexión entre la abuela y la nieta, que sanan su relación también, porque tenían una relación muy fría, porque cuando leáis la novela, yo creo que he plasmado muy bien el arco de evolución del personaje de Carmen, que empieza siendo un personaje inocente, que no cree en ella misma, va creciendo, pero es que luego acaba la novela con un personaje muy huraño, muy hundido, con heridas abiertas. En este caso la evolución es de más a menos y al final vuelve otra vez a reconciliarse con la vida al final de la novela. Y la carta es eso, es un medio de rescate, de sanar heridas y de conectar a esa abuela con esa nieta a través de esas cartas. Muchísimas gracias, pues las cartas tienen algo que los mensajes de hoy no tienen, ¿no? Ese tiempo, esa intención, esa alma, que lo extrañamos muchísimo, quienes disfrutamos de esa época donde las cartas se enviaban, demoraban muchísimo en llegar, en llegar y en recibir también, pero uno ansiosamente esperaba ello. Exacto. Agradecemos mucho ello. ¿Qué otros recursos, así como ello, podemos encontrar en su libro? Recursos literarios. Pues, a ver, está narrada en un narrador omnisciente que a mí me gusta muchísimo porque es el que sitúa más al lector en la historia, es el que lo conoce todo, lo sabe todo. Está dividida en tres partes y una cosa que me parece interesante es que la novela empieza y termina de la misma manera, es como si se cierra el ciclo entre todo lo que transcurre y todo lo que pasa la novela. Hay una adaptación del vocabulario de la época, hay muchísimo contexto histórico, está contextualizada en mi ciudad, empieza en 1903 y eso tiene una labor de documentación increíble. Y los diálogos tienen mucha fuerza, los personajes femeninos creo que han salido mejor parados que los personajes masculinos, pero creo que es una novela que llega mucho al corazón. Con mi estilo, es una forma de... transmite mucho cómo soy yo a la hora de escribir. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿En qué formatos está disponible su libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? Pues está en Amazon y lo tengo en formato digital, en libro digital, en e-book y en página en papel, tapa blanda. Son los dos formatos que tengo. Muchísimas gracias. Está estando de moda el audiolibro. ¿Podemos en un futuro cercano encontrar su libro también en audiobook, en audiolibros o todavía no? ¿Qué nos pudiese usted adelantar un poquito acerca de ello? Pues de momento no lo tengo contemplado, pero no se descarta porque el audiolibro también tiene su público y bueno, es una forma también de acercar la lectura de manera diferente. Yo he de confesar que soy más de papel, me encanta pasar las páginas o leerlo, sentir el libro, pero bueno, el audiolibro también es un recurso que puede venir muy bien en esos trayectos de conducción, de coche, mientras estás haciendo otras cosas, tiene su punto. Pues no lo descarto, así que puedo planteármelo en un futuro. Muchas gracias. Quienes crecimos con ello, pues es difícil, ¿no?, de quitarnos ese hábito, el sentir el papel en la mano, ese olor característico de los libros, pero pues hay que admitir que hoy en día, con tantas cosas pendientes que uno tiene que hacer, el audiolibro cae muy, muy bien porque nos permite justamente estar escuchando, disfrutando, aprendiendo, pero a la misma vez haciendo otra actividad. Muchas gracias. Así es. Le comparto que nos han llegado unas cuantas preguntas de nuestro querido público, nuestra familia de Luna 9 Radio. Les recordamos que tenemos todas las plataformas disponibles. Estamos como Luna 9 Radio Digital. El número de WhatsApp también es el +1 551 254 8201. También el correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com. Todo esto está disponible en nuestra página principal bit.ly/Luna 9 Radio Digital. Bit se escribe B labial o B grande, I de iglesia, T de Tomás, punto L, Y o Y, diagonal o slash y todo junto. Luna 9 Radio Digital, y a la izquierda ustedes van a encontrar todos los links o ligas, como le dicen en otros países, de nuestras plataformas, redes sociales, correo electrónico, y en ningún orden en particular, pero vamos a compartir el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio para usted, que será Purificación. La primera pregunta nos dicen: señora Purificación, viviendo lejos de mi país, a veces siento que el tiempo pesa distinto. ¿Su libro nace también desde una nostalgia o una necesidad de reconciliarse con los recuerdos? Efectivamente, yo creo que esta novela ha sido una forma de reconciliarme, sobre todo con mi abuela. Yo la conocí en esa fase de la vida en la que ella estaba totalmente hundida y con esa herida abierta, y tuve una relación complicada con ella, eso es real. Entonces, en esta novela ha sido mi homenaje especial a mi abuela, que falleció cuando yo tenía 16 años, y esa infancia difícil que viví, porque mi abuela tenía un carácter muy agrio, no celebraba las Navidades, siempre estaba enfadada, estaba peleada por el mundo, y me hubiese gustado entenderla, comprenderla y abrazarla. Entonces creo que mis palabras y mi novela son una forma de abrazarla en el tiempo, en la distancia y allá donde esté. Es mi especial homenaje y sanar heridas yo también a través de esta historia reconstruida. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dicen: en mi día a día, entre responsabilidades y adaptación, siento que una va cambiando sin darse cuenta. ¿Cree usted que el tiempo nos transforma o simplemente nos revela tal y como somos? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Yo sí creo que la experiencia, la vida, los daños, las luchas, sí que te van transformando, o yo creo mucho en esa palabra resiliencia, capacidad de adaptación, que creo que sí que se va haciendo y construyendo a través de la vida. Creo que sí cambiamos. Mantenemos nuestra esencia, pero a fin de cuentas yo sí creo en el cambio en las personas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Agradecemos siempre sus preguntas. Siguiente pregunta nos dice: me conmueve pensar en cómo las historias pueden sanar. Su libro está pensado también como un refugio emocional para quienes, como yo, vivimos lejos de nuestras raíces. Pues sí, la lectura y esta historia, yo creo que muchos se pueden sentir identificados con ella, porque, como digo, es un lenguaje de sentimiento que traspasa tiempo y frontera, y que nos renueve, nos lleva cada uno a ese momento, porque luego me decían, pues es que yo me he acordado de lo que describía, me he acordado de mi abuela, de mis vivencias, y es un viaje a la nostalgia que yo creo que puede calar en los lectores muy bien. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Señora Purificación, escuchar que su libro nace en memoria de su abuela me toca profundamente. Quienes estamos lejos, muchas veces añoramos esas figuras. ¿Qué fue lo más valioso que su abuela le dejó y que hoy vive en estas páginas? Pues, como digo, yo he conocido realmente a mi abuela a través de mi madre. Y me ha hecho cambiar ese concepto que tenía de ella. He descubierto su valentía, su fortaleza, la gran mujer que tuve como abuela la he rescatado yo a través de esta novela. Yo Tengo la suerte de tener a mi madre conmigo, que ha sido, como digo, la artífice de su voz y su recuerdo ha sido el artífice de esta novela. Y le digo, insisto mucho a mis hijos que disfruten de ella porque tenerla cerca y poder compartir es algo que yo no tuve y que siempre digo que aprovechemos a los seres queridos que tenemos al lado, con la figura tan importante que son los abuelos en nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por ese mensaje tan poderoso y por responderle a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Justamente la siguiente pregunta, pues sigue en esa rama donde nos dice: a veces siento que las abuelas son como las raíces silenciosas que sostienen a toda una familia. Al escribir este libro, ¿usted sintió de alguna manera que de alguna manera usted la estaba volviendo a abrazar? Efectivamente, lo he dicho antes, ha sido una oportunidad maravillosa de volver a abrazarla, conocerla y sentirla dentro de mí, porque es curioso que mientras que estaba en viva yo no tenía ese vínculo y ha sido después cuando le he podido dar ese abrazo que siento mucho no haberles dado, o no lo suficiente, o no con la intensidad y con la emoción que hubiese requerido. Ha sido abrazarla a través de mis letras, como dice bueno, la persona que me está oyendo ahora. Efectivamente. Muchísimas gracias. Y la última pregunta por el momento es, dice aquí, vivir en el extranjero me ha hecho valorar más las historias que no pregunté a tiempo. ¿Hubo algo que le hubiese gustado decirle a su abuela que hoy, a través del libro, logra expresar? Pues sí, si la tuviera ahora delante, le diría que tiene que estar muy orgullosa de la mujer que fue y que es una mujer valiente, un ejemplo a seguir y un legado para todos los que nos hemos quedado allí, de fortaleza y de valentía. Muchísimas gracias nuevamente por esas sentidas palabras, por ese profundo mensaje, por estar aquí con nosotros. Estamos conversando con señora Purificación Ferrón González. Lo que hoy estamos viviendo aquí no es una entrevista, es una experiencia. Así que nos vamos a una brevísima pausa y al regresar hablaremos de algo que todos evitamos, pero que este libro opone a la mesa sin miedo. El final, la despedida, esos llamados cierres. No se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital y les recuerdo, querida familia, de que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales de WhatsApp, de Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta de hoy es: ¿qué haría usted con su historia personal? Opción 1, la escribiría. Opción 2, la guardaría. Opción 3, la compartiría con alguien cercano. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a la señora Purificación que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho nuevamente para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, ya que nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Estamos al servicio. Regresamos en breve. No se muevan de ahí. Utilicen las plataformas. ¿Tienen más preguntas? Pues ya saben, el correo electrónico es luna9radiodigital@gmail.com. También tenemos el WhatsApp número más 1-551-254-8201 y los grupos, las plataformas de redes sociales Luna 9 Radio Digital. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 23 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 35 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de los jueves culturales y tenemos un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada del día de hoy, señora Purificación Ferrón González, escritora, maestra y pedagoga oriunda de Ceuta, España, quien comparte con nosotros su libro Los jazmines y el tiempo. Continuamos con nuestra programación. Señora Purificación, el libro habla de un último viaje. ¿Cree usted que todos, en algún momento, necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado antes de partir? Yo creo que sí. Que todo, en algún momento de nuestra vida, si echamos la vista atrás, todos tenemos heridas, todos tenemos cuentas pendientes que debemos de saldar si queremos avanzar, y que porque tenemos que buscar esa paz interior, ese equilibrio emocional que solo alcanzamos cuando hemos sanado heridas. Entonces debemos de rebuscar en nuestros pasados y en esos ajustes de cuentas que podemos tener con respecto a nosotros mismos, que es incluso más difícil perdonarse a uno mismo que perdonar a los demás. Y avanzar. Entonces esa mirada introspectiva, esa mirada hacia el interior, hacia las cosas que realmente nos duelen, que tenemos ahí enquistadas, todos deberíamos de hacer en un momento de nuestra vida. Muchas gracias, porque hay despedidas de que no se hacen solamente con palabras, como bien dice usted, sino con paz. Muchas gracias nuevamente a nuestra querida audiencia, a nuestra familia. Recuerden que pueden hacer sus saludos, preguntas, comentarios en los grupos antes mencionados. De la Purificación, ¿qué representa el jazmín en su obra? Cuéntenos. Pues jazmín tiene una simbología muy importante. El jazmín es la luz, es la esperanza. Además, está presente en la novela a lo largo de muchísimos capítulos. Muchas de las escenas, muchas de las vivencias que tiene Carmen suceden en ese patio de su casa, con ese jazmín que ve pasar los inviernos, los veranos, pero que siempre está la flor, la esperanza, la primavera, esa primavera de esperanza que todos debemos de tener y que se tiene también la novela y que los representan esos jazmines. Además, yo realmente recuerdo el patio de la casa de mi abuela con esos jazmines que tiene y para mí es una evocación a mi infancia, a mis recuerdos y eso he pretendido trasladar también. El aroma del jazmín tiene que quedarse en cada lector. En ese patio, en esa mecedora, en esa madre, en esa mujer, en esa luchadora que vivió esa vivencia tan dura y que el jazmín para ella siempre fue una primavera pendiente, una primavera en flor que le debía la vida. Y lo he querido plasmar en portada y a lo largo de la novela se hace muchísima referencia a los jazmines en distintos momentos, ya lo veréis. Muchísimas gracias. El jazmín, pues es una flor delicada, pero profundamente simbólica, como en la memoria. Gracias nuevamente. Sara Purificación, ¿cómo ha reaccionado el público, especialmente las mujeres, ante la historia, ante esta historia? Pues muy bien. Algunas han visto reflejadas, como digo, en vivencia de sus abuelas o de sus madres, en cosas que les cantaba. En otras ha habido una mirada interior de decir, hay que salir adelante, hay que sacar fuerzas cuando la vida te golpea y hay que ser mujeres luchadoras. Dejarnos ver, sentir nuestra presencia y ser visibles ante un mundo que, por desgracia, sigue siendo de hombres en muchos aspectos. Subrayar el valor de la mujer y está teniendo muy buena aceptación por eso, por el papel de las mujeres y la visibilidad que se le da, incluso en una época difícil y reprimida. Muchísimas gracias, todavía hay mucho por hacer y cuando una mujer se ve reflejada en una historia, pues algo se transforma. Ya saben Así es. que aquí estamos para ustedes, somos su voz del que no tiene voz y esta es su vitrina para conocer esta y otras ponencias literarias, pero sobre todo conocer estas historias, quiero conocer el rostro detrás de todas estas propuestas literarias que disfrutamos tanto. Ya sea en papel o sea en una tableta o quienes ya lo tienen en audio, cual sea el formato, lo importante es consumir el contenido, el valor que nos brinda en estos poderosos libros. Gracias nuevamente. Señora Purificación, ¿qué le diría usted a una mujer que hoy se siente sola como Carmen? Pues le diría que se apoye en su familia, en las personas que la quieren, en su entorno inmediato, que busque el apoyo en otras mujeres que puedan tener vivencias similares. En la época en que vivimos, siempre la ayuda profesional a través de psicólogos, de estamentos, de organizaciones, que no se encierre en su problema, que salga, que los cuente, que los haga visible, porque esconder la cabeza o mirar para otro lado no soluciona nada. Que sobre todo eso, que tire del entorno más cercano y de todas esas personas que la quieren, que no se guarde el dolor dentro, que lo saque, que tenga la valentía de decir, me pasa esto, necesito ayuda. Ese sería el mensaje que quisiera, me gustaría transmitir a las mujeres que pasan por malos momentos en la vida, que no se queden con ese dolor dentro. Muchísimas gracias nuevamente por este poderoso mensaje que usted está compartiendo con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital y en Jueves Culturales. Tal vez este libro sea más que una historia, tal vez puede ser una compañía. Gracias nuevamente. Señora Gracias. Purificación, a usted. Después de escribir este libro, ¿qué cambió en usted como mujer? Cuénteme. Pues en primer lugar, como escritora es todo un reto, porque aunque puede ser mucho más difícil tramar, como estoy ahora en mi siguiente proyecto, una historia con sus tramas, sus géneros, sus intrigas, una novela de thriller, es mucho más arriesgado y mucho más difícil ahondar en tu historia personal, en tus heridas, en la historia de tu familia, en sus secretos, en su historia. Entonces ha sido difícil y a mí me ha resultado muy satisfactorio terminar esa novela. Hay veces que tienes bloqueo, que te sientes que no sabes por dónde avanzar y que te pesa muchísimo lo que estás escribiendo, que no sabes cómo lo va a aceptar los demás, porque no dejas de hacer visible y de trasladar una parte de tu infancia y de tu vida. Y para mí ha sido muy enriquecedor. Me ha gustado muchísimo contar esta historia y desde el punto de vista profesional o como escritora, pues eso, la satisfacción de concluir una novela basada en la historia de tu abuela, a mí me ha marcado y me ha valido muchísimo como persona y como escritora. Muchísimas gracias por compartirlo, porque sabemos de que el escribir también transforma a quien escribe. Y eso queríamos compartirlo aquí en Luna 9 Radio, y qué mejor que en esta sección de Jueves Culturales. Pues, señora Purificación, le Bien. comparto que hay más preguntas de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. La Pues siguiente, estupendo. exacto, vamos a conocer un poco más. Y nos preguntan, ¿dónde pueden adquirirlo el libro y si también está en digital? Parece que recién ahí Sí. nos están escuchando. Adelante. Sí, en Amazon lo tenemos en versión digital y como digo, y en tapa blanda. Se está vendiendo muy bien en versión digital. Afortunadamente llevo varios meses en el top 100 de venta y está teniendo muchísima aceptación y ahí lo podéis encontrar. Bueno, Amazon España. Imagino que también allí. Perfecto, muchísimas gracias. Y si recién nos sintoniza, pues estamos teniendo un enriquecedor conversatorio el día de hoy con nuestra invitada de lujo. Vamos a poner en pantalla nuevamente la portada del libro. Ahí está, de Purificación, Ferrón González. Ya saben que pueden entrar a Amazon y adquirir este grandioso libro que tiene mucho que contar, que después le vamos a pedir que nos comparta otro fragmento más para con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias a quienes nos están escuchando en Estados Unidos, en México, Perú, que ahí los vemos en pantalla a través de las plataformas de radio digital, y a quienes nos están siguiendo también en nuestro canal de YouTube. Gracias. Pueden utilizar el chat en vivo ahí también para hacer saludos, preguntas, comentarios. Como le decía, tenemos pregunta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y la siguiente pregunta nos dice: los recuerdos pueden doler, pero también sanar. ¿Ese proceso de escribir fue más un acto de amor, de duelo o una mezcla de ambos? ¿Qué nos puede decir? Qué bien está formulada la pregunta y casi se responde a sí misma. Efectivamente ha sido una mezcla de amor y de duelo por esa relación tan complicada que yo tuve con mi abuela. Ha sido muy bonito reescribir nuestra historia porque en el fondo es lo que he hecho, volver a reescribir esa historia con mi abuela que quedó a media, porque yo era muy niña, porque yo era adolescente y ha sido un acto de amor muy bonito. Después de tantos años de que ella se me fue. Y duelo también por lo que vivió mi abuelo, por la vida tan dura que tuvo, por esa historia de amor entre ellos, que es una historia de amor con mayúsculas, que pudo sobre todo, sobre una tercera persona que entra ahí. Y, en fin, que ha sido muy bonito, sanador y a veces con momentos muy duros también. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Nos dicen: muchas de nosotras llevamos a nuestras abuelas en gestos, palabras, incluso recetas. ¿Por qué cree usted, perdón, qué cree usted que heredó de ella que hoy define quién es usted como mujer y como escritora? Bueno, como digo, yo era muy pequeña. Tengo recuerdos suyos muy difuminados, muy perdidos en el tiempo, pero creo que de alguna forma me ha transmitido esa resistencia, esa resiliencia que ella tenía. Bueno, no sé si sabéis que mi segunda novela cuento mi experiencia personal con el cáncer, soy una superviviente de esa enfermedad tan dura y creo que que de alguna forma esa fortaleza y esa valentía que tenía mi abuela, de alguna forma en el ADN me la quedé yo. Así es, lo sabemos y sabemos que es tal cual. Gracias por compartir con nosotros este tema tan sensible y que sabemos que muchas de nuestras amas de casa, mujeres profesionales que nos escuchan en diferentes partes, pues también pueden sentirse, como se dice, related a ese tema, muy relacionada con usted y también van a querer adquirir más de sus libros. La siguiente pregunta nos dicen, escuchar que su libro es en memoria de su abuela me toca una fibra muy profunda. Yo no pude despedirme de la mía. ¿Escribir este libro fue de alguna manera una forma de decirle adiós? Una forma de decirle adiós a esa relación que quedó interrumpida en el tiempo por mi madurez, por mi niñez, por las circunstancias, y un hola a esa abuela, a ese personaje y a esa gran mujer que forma parte de mi familia. Así que es una mezcla de un hola y un adiós. Wow, qué lindo, un hola y un adiós. Gracias. Me quedo resonando ello. Siguiente pregunta. A veces una se queda con palabras atoradas en el corazón. ¿Hubo algo que ne... perdón, se movió. A que usted necesitaba decirle a su abuela que solo pudo salir a través de esta escritura? Sí, creo que todo. Esa tercera parte en la que yo de alguna forma soy la protagonista porque soy la nieta que a través de las cartas, aunque es un poco ficticio porque por edad tenía que ser mi prima mayor, es esa forma de conectar con ella y de volver a sentirme, volver a sentirla al lado mío, de alguna forma, de hacerla presente en mi vida. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, pues, está bien, muy sensible, pero sabemos de que más de uno podemos realmente sentirnos relacionados a esta pregunta. Nos dice, vivir con esa ausencia, sin cierre, duele distinto. ¿Cree usted que recordar y escribir puede ayudarnos a sanar ese vacío que deja el no haber podido despedirnos? Totalmente. La escritura es catarsis, no solo a los que nos dedicamos a esto, a los escritores, catarsis para todos. Escribir es una forma de hacer visibles los sentimientos y las emociones, trasladarlos en papel, trasladarlos en palabras. Es una sanación, es catarsis. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Yo he sido niña de diario, de escribir lo que me iba pasando en la vida y esa comunicación, ese diálogo entre la página en blanco, tus emociones, tus sentimientos, el lápiz, el bolígrafo, como era antes. Yo lo aconsejo a todo el mundo. La escritura es catarsis, es liberación y es introspección. Excelente, muchísimas gracias. Y la última pregunta por el momento nos dicen, si pudiera tener un último instante con ella, aunque fuera breve, ¿qué cree que le diría hoy, después de haber escrito su libro, Los jazmines y el tiempo? Pues gracias, le diría gracias por haber sacado a su familia adelante, gracias por ponerse el mundo por montera, por luchar, por no dejarse vencer y por tener ese sentido que tenía tan arraigado de familia, sus hijos, su marido, su familia, mucho por encima incluso de su propia vida y de su propia fuerza. Así que gracias por esa enseñanza y esa herencia de fortaleza y valentía que nos ha dejado. Excelente mensaje. Muchísimas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por su activa participación. Vámonos a una breve pausa comercial. Ya estamos en la recta final de este maravilloso encuentro. Quédense con nosotros porque lo que viene nos escucha todos los días. Así que no se retiren. Seguimos en Luna 9 Radio Digital. Les recordamos que también todavía tienen minutos para poder participar en la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué haría usted con su historia personal? Opción 1, la escribiría. Opción 2, la guardaría. Opción 3, la compartiría con alguien cercano. Porque su opinión cuenta.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:51. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 35. Es decir, estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de los Jueves Culturales y tenemos un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada, señora Purificación Ferrón González, quien es escritora, maestra y pedagoga oriunda de Ceuta, España. Comparte con nosotros su libro Los Jazmines y el Tiempo. Continuamos con nuestra programación. Señora Purificación, ha llegado el momento de compartir el resultado de la encuesta del día de hoy, donde les preguntamos a nuestra querida familia, ¿qué haría usted con su historia personal? Y al principio le comento de que ha estado muy tight, muy apretada la encuesta, pero ampliamente nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido que la escribiría como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio acerca del día de hoy de la encuesta? Pues coincido totalmente. Yo lo tengo fácil porque como escribo me resulta muy fácil esa opción, pero comparto que, como dije al principio, que la escritura es catarsis y hay que escribirlo. Hay que escribir nuestra historia porque todos tenemos cosas que contar muy interesantes. Todas las vidas encierran secretos, historias que merecen ser narradas, todas y cada una, ¿eh? Cada persona encierra vivencias importantes que pueden apartar a los demás, así que coincide totalmente con lo elegido por la audiencia, en lo que yo he votado también. Muchísimas gracias por ese poderoso feedback con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. En el segmento anterior, en el bloque anterior, le habíamos pedido si usted pudiese compartir un pequeño fragmento, ya que lamentablemente el tiempo pues ha ido volando. Cuando uno disfruta de una conversación, el tiempo se va muy rápido y este ha sido el caso aquí el día de hoy también. Así que si usted pudiese brevemente compartirnos un fragmento de su libro para nuestra querida familia que nos está escuchando en diferentes partes del mundo. Vale, voy a elegir un fragmento del capítulo 28, Rencores, horas después. Al llegar a su casa, los niños se fueron directo al dormitorio de su padre para enseñarle la lagartija sin cola que se había quedado adherida al palo de madera de Joaquín. La habían metido en un tarro de cristal que se habían encontrado en el riachuelo y se habían pasado todo el trayecto tapándolo con la mano para que el animal no se escapara. «Mira, papi, una lagartija sin cola». Nos la hemos traído porque nos ha dicho el maestro que le va a volver a salir. A mí me parece que eso no es posible, porque a Hassan no le ha vuelto a salir la pierna, exclamó Rafael boquiabierto. ¿Serás tonto, hermano? ¿Es que acaso tu hermano es un lagarto? Si el maestro nos lo ha dicho, así será. ¿O vas a ser tú más listo que él? Rafael se encogió de hombros y los dos niños salieron de la habitación ante la falta de entusiasmo de su padre, que no despegó la vista del trozo de papel que tenía en la mano. Querido amigo, nunca imaginé tener que escribir esta carta, pero ya ves, la vida a veces es muy ingrata y nos juega malas pasadas, y eso tú lo sabes bien. Pero eso no significa que no merezca ser vivida. Tienes mucha suerte, sí, aunque estés en una cama y a tu mejor amigo lo vayan a matar. Te voy a pedir que te centres en todo lo bueno que tienes y no en lo que te ha quedado. Tienes una mujer maravillosa y tres criaturas que están esperando que su padre salga de esa cama en la que te has encerrado. Siempre he sido sincero contigo y te he arrojado las verdades sin paños calientes, y ahora tampoco te vas a librar de esto. Tu cuerpo estará enfermo, no te lo voy a negar, pero esa cabeza tuya es la que te impide ser feliz. Demuéstrale a Carmen cuánto la quiere, porque sé de sobra que la quieres. Deja esa negrura, que ni mi muerte la cebe. Abraza a tus hijos, no dejes que se convierta en hombre sin conocer el afecto de su padre. Ama, Joaquín, quiere mucho y quiere bien, porque es lo único que vamos a llevarnos de este mundo. Yo estoy en paz y moriré en paz. No seré yo el que tenga que batallar con la conciencia. Nunca he sido muy creyente, bien lo sabe, pero últimamente, en la soledad de esta cárcel, me está dando tiempo a reconciliarme con Dios. Me hubiese encantado alargar esta amistad en el tiempo y en el cariño, pero esta maldita guerra se ha interpuesto en mis planes. Me debes estar bien. Solo ese pensamiento me reconforta por dentro. Tu amigo Narciso. Carmen lo observaba a una distancia prudente, sin atreverse a entrar en el dormitorio. Aquella carta llevaba en el cajón de la cómoda desde que la recibió de manos de Mari, aquel aciago día en el que las tragedias se le cruzaban como las balas en los campos de batalla. Plegó el papel por sus mismos dobleces, se lo acercó al pecho y después de 2 meses desde la muerte de su amigo, fue capaz de llorarlo con el corazón abierto en canal. Su mujer dudaba entre acercarse y abrazarlo o dejarlo a solas con su duelo. Solo se había dado la vuelta cuando escuchó su voz tiritándole en los labios. Carmen, estoy aquí, cariño. Perdóname. No tengo nada que perdonarte. Todo. Nada, le susurró Carmen, hundiéndolo la cabeza en su pecho. Bravo, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Nos ha dejado enganchados, como dice, con esta maravillosa historia. Recuérdenos, por favor, ¿dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos está disponible? Amazon lo tenéis en versión digital y en papel, también en tapa blanda. Muchas gracias. Y debería sacarlo en audiolibro con su voz también, porque de verdad que nos hace recordar a época estudiantil, cuando nuestras maestras, estuvimos maestras castizas, pues nos enseñaban eso. Y ese tono que tiene cautiva a uno a querer seguir escuchando y aprendiendo más. Gracias. Pero, muchas gracias. Es que soy maestra, entonces eso se nota, creo. Se nota mucho. Muchísimas gracias nuevamente. Cero Purificación, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo la ubicamos a usted en las redes sociales? Pues estoy en Facebook como Purificación Ferrón y en Instagram como Puri Escritora, Puri Ferrón Escritora. Muchas gracias nuevamente. ¿Y cuál sería ese breve mensaje final que usted le dejaría a nuestra audiencia, especialmente a esas mujeres que hoy nos están escuchando y que tal vez están atravesando su propia batalla silenciosa? Pues como dije en una de las preguntas que creo que me hicieron algún oyente, que no se queden con ese dolor dentro, que ese dolor dentro se hace raíces, da negrura, da sufrimiento, y la vida hay que vivirla, la vida es una, esto no es un ensayo, es lo que tenemos, y el presente tiene tanto valor que hay que luchar por ese presente y librarlo de toda la negrura, no que no se queden con ningún dolor, con ninguna herida, que sanen heridas, que la vida les espera y la vida es bella, como dice la película. Muchísimas gracias por ese poderoso mensaje que comparte usted con nosotros el día de hoy. Aquí hay más que una respuesta, esperamos una guía, una luz. Gracias por ser ello. Sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros este y cualquier otro tema que usted lo considere pertinente, y estaremos tocando su puerta para compartir los otros libros también aquí en nuestro programa de Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias nuevamente. A vosotros, estaré encantada de compartir mis próximos proyectos. Mil gracias. A usted, estamos al servicio. Y hoy, pues, no terminamos un programa, hoy cerramos una conversación que probablemente seguirá dentro de ustedes mucho después de incluso seguir sus actividades fuera de nuestra radio, que ya no nos estén escuchando. Nuevamente, gracias a la Purificación Ferrón González por su sensibilidad, por su verdad, por recordarnos que incluso en medio del dolor hay belleza. A ustedes, querida familia, quienes nos escucharon, que nos sintieron, pues les dejamos una pregunta. ¿Cuántas historias guardan usted que aún no han contado? Esto fue Jueves Culturales. Una vez que lo quieran contar, les puedo decir que van a tener un espacio aquí en el próximo FIDEL, próximo Festival Internacional del Libro. Cuando ya publiquen su libro, contáctese con nosotros, que nosotros le vamos a reservar su espacio en el próximo Festival Internacional del Libro. Ya sería para el 2027. Dios mediante, muchas gracias. Y hablando del festival, querida familia, pues ya las inscripciones se cerraron. Pero estamos a 18 días para dar inicio a la sexta edición del Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDL por sus siglas, FIDL 2026, donde compartiremos junto a escritores de diversas partes del mundo. Y esta transmisión se realizará en simultáneo desde nuestras plataformas de radio digital y también desde nuestro canal de YouTube. Así que no se pueden perder ni un solo instante. Gracias por ser parte a todos nuestros escritores y escritoras de esta sexta edición del FIDL. ¿Todavía no los conoce quiénes son? Pues los invitamos a que nos visiten la página, tanto como en Luna 9 Radio Digital, como en FEM, que se escribe F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo, L de María, FEM International Group, en los grupos, en las páginas de grupos de Facebook, así también nos encuentran, FIDL, F-I-D-L, underscore o guión bajo, oficial. Eso va a quedar para la posteridad de esa página, así que ahí van a poder ustedes conocer quienes participan en esta sexta edición del Festival Internacional del Libro, y hoy arranca la fase 2. Ya conocimos quiénes son. Ahora, en la fase 1, en la fase 2, vamos a conocer sus propuestas literarias. Así que estén pendientes porque viene más contenido. Y los espero mañana, tempranito, en golpe de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9, hora de Colombia, Perú, 8, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Porque mañana tenemos un tema muy poderoso. Las fuerzas del amor es el tema aquí en Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y de su servidor Francisco Isla. Recordemos que ella también es nuestra CEO y también es conductora de nuestro programa Creciendo Juntos, y también agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos brinda para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. Un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. También mañana tenemos las cápsulas Bálsamo para el Alma. No se lo puede perder, gracias a el apoyo de Carla Reyes Cantú, quien desde México nos estará compartiendo este poderoso mensaje angelical. Es un privilegio estar detrás de estos micrófonos. Gracias a quienes nos han acompañado. Es un verdadero gusto estar compartiendo programa tras programa. Nos reencontramos donde siempre, en el lugar donde las palabras tienen alma, aquí en Luna 9 Radio Digital. Y ahora, con mucho gusto, les dejamos como tema de cierre la oración hecha canción de FEM International Group. Déjenos saber también que en los grupos, en las plataformas, qué les parece esa oración hecha canción. A nosotros nos encanta muchísimo por el poderoso mensaje que tiene, y luego los invitamos a que disfruten la programación automática de Luna 9 Radio. Y Jueves Santo tenemos programación especial también en nuestra programación automática. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Nuevamente, señora Purificación, gracias por el apoyo brindado para la entrevista del día de hoy. Los dejamos con el tema de cierre. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti.